Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Salve, extraños. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso, comenzando este año 2010. En este primer programa, salve extraños, allá donde quiera que estéis, al otro lado, emitiendo como siempre desde las entrañas del Colegio Mayor Chaminade, vuelven los extraños, vuelve el paraíso, vuelve el cine, vuelven los libros, vuelve la música, y hoy tenemos un programa especial sobre las mejores películas de la década, ¿no? Comandante Alex Fernández, a la máquina. Sí, Carlos Peiró, quiero apuntar que esta vez sí estamos grabando el programa. Ah, bueno, bueno. No, o sea, como ocurrió. Empezamos con pullas. Yo pensaba que era año nuevo, año cero, empezar de nuevo, pero veo que continúas con tu. No como ocurriera en En aquel infausto programa de Cronenberg. Bueno, dejémoslo atrás. Hoy vamos a tratar, que si no, estamos en el 2010, vamos a tratar de la década del 2000 al 2010, de las películas fundamentales. ¿Para quién? Para nosotros, los extraños en este paraíso. Sí, y tenemos, quiero, bueno, sí, continúa. No, tenemos con nosotros tenemos a quien ha introducido este, creo que es el séptimo, octavo, no sí. Sé muy decir, el primero de 2010. Que nos lo confirmen los fans. A Carlos Peiró, tenemos a El Oso, Alfonso. Extraño de excepción. Muy buenas. ¿Algo que decir, Alfonso? ¿Qué tal las navidades? Estamos ya en febrero, pero es lo que toca. Bien, bien, bien. Las navidades han estado bien. Acabados los exámenes, ¿no, Alfonso? Porque tú eres chico Bolonia, como yo, sufres sí. De la misma enfermedad. No me he podido quejar, la verdad. La época post-examen ha sido muy buena. Sí, ha sido muy buena. Y a la izquierda de Losa, de nuestro máximo colaborador, está un nuevo fichaje. Carlos Canella reaparece o aparece. Lo tuvimos una vez como público, si mal no recuerdo, Carlos, pero esta vez ya coges los mandos del micrófono. Pues sí, buenas tardes a todos. Lo tuvimos justo el día que salió todo todo mal. Que no salió directamente. Por lo tanto, quiero decir que ese programa tuvo algo de encanto porque este hombre ha vuelto a nuestra cueva. O sea que no le apartamos totalmente del regazo de extraños. Y a la izquierda de Carlos, Sofía Lenz, la presencia femenina del paraíso. Nuestra señorita. Eso ha sonado terriblemente mal. Pero bueno, gracias de todas maneras y buenas tardes, como dijo Carlos. Que sé que estás haciendo un gran esfuerzo por estar aquí, que yo tienes sí. Mucho trabajo, ¿no? Espero que me devolváis el favor algún día. Sí, sería buena idea que te acercases el micro a ti en vez de acercarte tú al micro. Vale. Estás un poco subidito, ¿no, Carlos? Como sí. Ya llevas unos cuantos programas aquí en la radio, se te ve controlando el ambiente. No, es porque estoy emocionado porque a las 9 tengo un compromiso y Racing de Santander, Atlético de Madrid, sí, partido de liga. O sea, me considero una persona totalmente racional, excepto porque me gusta mucho el fútbol. Quiero meterte una pullita más, una cosa que dijo. Bueno, ya que estás, pues nada, una cosa que dijo John, que no puede venir porque ahora mismo está en exámenes, igual que José Fly. Mal me parece. Igual que yo venía siempre aquí. Igual que Nico. Nico está en paradero desconocido. Está en paradero desconocido. Como decía yo de pequeño, en panadero desconocido. Pues me dijo, no sé si fue ayer, comiendo con John, le dije, mañana empezamos el Extraños en el Paraíso, y me responde John, si Peiró no tiene algún partido que ver. Quiero recordar que solo una vez me ausenté de este programa para ver un partido, y fue a punta de pistola, porque varios colegas previamente me habían atado a ese compromiso, y no he faltado nunca a Extraños en el Paraíso, incluso cuando padecía aquel tumor extraño que los médicos no sabían determinar el nombre, estuve aquí. Así que nada, yo creo que una vez más reitero que estoy estrechamente unido a este programa. Bueno, pues si te y parece, falta una persona más que no ha podido venir aquí mismo porque está haciendo trabajo, Fly, nuestro amigo José Carlos Medina, Fly. Ya lo cité. Ah, estoy en mi mundo. Bueno, pues vamos a hablar de nuestras dos películas cada uno, sus dos películas fundamentales de esta década. Y luego, si da tiempo, vamos a repasar el concepto de autoría en el cine, ¿no, Alex? De autoría, y vamos a repasar también, recientemente se acaban de conocer los candidatos a los premios Oscar, que se darán el día 7 de marzo. En el Kodak Theater, en Los Ángeles, Hollywood. Exactamente, y igual tenemos a una sorpresa, ¿no? Sí, hemos estado hablando con nuestro corresponsal, el corresponsal de Extraños en el Paraíso en Los Ángeles, Andrés Muñoz Rojo, y puede que nos transmita desde allí las vibraciones previas a la gala de los Oscar, con los testimonios más directos y más logrados. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar contigo, Carlos. Vamos a empezar con el primer fragmento de una de tus películas favoritas de la década del 2000, y ahora nos cuentas un poco, ¿no? Sí, yo creo que primero vamos a poner un poco de música. Estamos oyendo de fondo a Curtis Mayfield, una de las grandes voces de la Motown, esa discográfica de música negra que entre los 60 y los 70 empezó a escupir música como una maldita tragadora a las jukebox, en los vehículos que cruzaban las colinas parduzcas de la América profunda. Bien, vamos qué a... pedantería, pero bueno. Sí, vamos a oír a Curtis Mayfield y luego empezamos con el rollo. Extraños, esto es El Paraíso. Antes, ¿la música o la miseria? Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia, y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. ¿Escuchaban música pop porque estaba deprimido? ¿O estaba deprimido por escuchar música pop? La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra. E nel far le valigie ricorda. Bueno. O sea, menudo collage musical que tenemos. Primero oímos a Curtis Mayfield, después escuchamos ese extracto de Alta Fidelidad, que es una de las películas que he seleccionado, y ahora estamos escuchando al mismísimo Lucio Battisti con El treno de las 7:40, que es un temazo de la música italiana de los 60. Pero bueno, que voy al tema, ¿no, Alex? Alta Fidelidad. ¿De qué va Alta Fidelidad, por favor? Bien, yo he elegido dos películas para este programa. He elegido Alta Fidelidad, que se hizo, una de ellas es Alta Fidelidad, efectivamente, rodada y producida y estrenada en el año 2000, dirigida por el director Stephen Frears, que es un tío que es un 4x4, es de la generación Danny Boyle, de estos que pueden hacer una película, después pueden hacer otra radicalmente diferente y... No sé qué decirte, pero bueno, sigue, A mí me lo parece. Me lo parece. Yo creo que Danny Boyle es posterior a Stephen Frears. No, pero son salidos de la misma factoría, que es la BBC y los videoclips. Y Stephen Frears es... Hay un poco correctivo. No. Pero igual Stephen Frears lo podemos enmarcar más... claro, social, más, ¿no? Más inglés, señorito... ¿O eso es lo que desprenden sus películas, por lo menos? Bueno, también ha tenido una faceta social, cine social, como decía Carlos, ¿no? Porque tuvo la de... ¿Lloviendo piedras? No, Lloviendo piedras es de Ken Loach. Creo, sí, yo creo que sí. ¿Eh? ¿Apostamos algo? Compruébalo en tu ordenador. Mi hermosa lavandería. Mi hermosa lavandería, eso sí iba a decir. Que esa es una película social con el drama homosexual. Pero bueno, nos estamos apartando del tema de nuevo. Alta Fidelidad narra las desventuras y aventuras amorosas de un tipo anclado en la infancia, pero que tiene un cuerpo de 30 y pico años, cuya mujer le ha abandonado y que solo se divierte escuchando a Marvin Gaye, a Solomon Burke, a Aretha Franklin en una vieja tienda de vinilo regentada por dos colgados infumables pero a la vez encantadores, y por nuestro protagonista. Está basada en la novela de Nick Hornby, que es un autor británico. Lens, ¿puede confirmarme que es un autor británico? Sí. About a Boy. Sí. About a Boy, yeah. Sí, ha escrito About a Boy. Ha escrito también Fiebre en las gradas, que es la mejor novela publicada sobre fútbol. Ha escrito también Alta Fidelidad, lógicamente, que es el libro en el que he leído, por cierto, y que me gustó bastante, en el que se basa esta película. Y bueno, que es uno de los autores de la nueva generación británica, junto con Irving Welsh, ¿no? Están ahí los dos pegándose para ver quién sale más en las revistas cuando se habla de literatura inglesa. Vuelve a la película, que te desvías del tema. Sí, la que más os puedo decir. Estos tipos regentan esta tienda de vinilos de segunda mano y se dedican a confeccionar listas de sus cinco principales. Mis cinco series favoritas, mis cinco capítulos de Cheers, la serie de la NBC, favoritos, mis cinco vinilos favoritos de los 70, mis cinco canciones favoritas de Marvin Gaye. El caso es que son unos auténticos frikis, pero son a la vez encantadores. Y hacen que te identifiques con ellos a pesar de que no estés en su situación o que no tengas 30 años. Pero bueno, creo que es lo que consiguen todas las novelas de Nick Hornby, ¿no? Que son personajes muy humanos. Y Stephen Frears, el material que maneja, lo maneja muy bien. Ambienta la película en Estados Unidos, aunque el libro está ambientado en Londres. Pero es bastante escrupuloso con lo relatado por el autor británico. Y yo creo que dirige una película muy fácil de ver, pero a la vez muy humana, muy recomendable, y que yo tengo entre mis principales, así que ahí la dejo. Alta fidelidad. Y eso que vimos es la Beta Band. Es necesario apuntar que la banda sonora en esta película es fundamental, ¿no? Sin la cual no se puede comprender la vida de estos dos perdedores que sí, tú estás narrando. Es cierto. Nick Hornby es un amante de la cultura popular y de la música popular, el pop y el blues, el rhythm blues, a partir de los 60. Y la película y su protagonista también reflejan esta afición y suenan temas de The Beta Band, que es un grupo cojonudo británico. Suena Marvin Gaye, suena Aretha Franklin, si no me equivoco, suena Solomon Burke, suena los Stereolab, que es uno de mis grupos fetiche, Eleven Floor Elevators, que son, estamos hablando al principio, son un grupo psicodélico de la estela de Pink Floyd que merece más detenimiento. Y bueno, es una banda sonora que, al igual que la película, merece mucho la pena. Pero vamos, que... Que no podemos hablar de la película sin poner la banda sonora y sin escuchar estas magníficas canciones que nuestros extraños... Yo creo que estás quedando más extrañado todavía al escuchar todas tus referencias culturales. Efectivamente. No. ¿Qué os iba a decir? Decir que tienes razón y que... ¿sabes? Café irlandés y la camioneta son Stephen Frears social. Y Lloviendo piedras. Es de Ken Loach. Es de Ken Loach, un director al que admiro. ¿Habéis visto Alta Fidelidad? Ken Loach. No. Ken Loach a veces se pasa un poco de cine social. Pero es un trotskista que está en su sitio. Y aparte, una persona que ha dirigido Tierra y Libertad, no puedo admitir ninguna crítica contra él. Vaya peliculón, la única película decente que se ha hecho sobre la Guerra Civil Española. Y mira que se han hecho, por españoles. No se han hecho tantas, Bueno, no se han hecho tantas, bueno. Uy, tenemos una llamada aquí en El Paraíso. Creo que tenemos una llamada. Vamos a recibirla. Un momentito. Vamos para allá. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Andrés? ¿Hola? ¿Andrés? Debe ser Andrés, ¿no? El problema es que tenemos nuestro conflicto de siempre con el sonido retardado. ¿Nos oyes, Andrés? Esto ocurre siempre. Vamos a poner un poco de música, Alex, y a ver si gestionas la llamada porque se producirá una vez más, seguro. A ver. Hola. Andrés. Andrés, mi Dios, ¿estás escuchando? Hola, ¿ahora, Andrés? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes, Andrés? Yo creo que pasa lo del sonido, ¿eh? No sé qué ocurre. ¿Andrés? Ya voy. Como siempre. Creo que estoy haciendo algo mal. Es lo que tiene la conexión directa. Ya volveré a llamar. De acuerdo, a ver si no. Pues, mientras tanto vamos a ver si habéis visto la película. ¿La habéis visto o no? No. ¿No la habéis visto? No, por desgracia. ¿Cuál? Alta Fidelidad. No. Desgraciadamente no he tenido ese placer. Vaya, pues prometemos verla en breves. No podemos. ¿Andrés? Hola. ¿Andrés, nos oye? ¿Nos oyes, Andrés? ¿Ahora? Yo creo que Andrés no nos oye. Debe ser otra vez de la conexión telefónica que nos falla una vez más. Pero bueno, esto es una de las cosas que caracteriza a nuestro programa. Esto es la imperfección técnica que nos hace a la vez tan adorables y tan encantadores para la audiencia. A su vez hay que conocer que hay bastantes dificultades en establecer contactos con el otro lado del charco. Sí, y con otros mundos también. Lo hemos intentado, pero no lo conseguimos. Este no me respondió. Ya buen día. Creo que ahora sí. Oímos tráfico, es el tráfico de Sunset Boulevard. Bueno, creo que lo dejamos por ahí. Es, perdido, ¿no? Es el tráfico de Sunset Boulevard. Le podemos llamar nosotros igual. Igual. Vamos a probarlo. Voy a intentar llamarlo, chico. De acuerdo. Pues nada, pues lo sentimos por Andrés porque el pobre... ¿Carlos? ¿Estás ahí, Andrés? ¿Estás ahí? ¿Nos oyes? Leo. Nada, no nos oye. ¿Andrés? Pues Alex, pon un poco de música y lo corregimos ahora. ¿Me oyes a mí, Andrés? No. Vamos a pasar a tu... No hemos podido conseguir la conexión con Andrés. Y la verdad es que me fastidia porque el tío me había llamado preocupado desde Sunset Boulevard. Se había escapado de la piscina de Robert Evans, el productor de la Paramount, en la que estaba tomando unos cócteles para comunicarnos todo acerca de la nueva gala de los Oscar. Y fíjate por dónde, que nos lo vamos a perder. Era un testimonio directo. Conseguíamos oír el tráfico de la ciudad de Los Ángeles. La ciudad dormida de Los Ángeles, que en estos momentos es la hora de comer allí, ¿no? Está... Lens, tú eres la persona que me confirma las cosas. No, son siete... No, son seis horas, yo creo, ¿no? Son seis horas. Yo creo que... Ocho. A la costa oeste son ocho. Claro. Ahora será la hora de la siesta, más o menos. Ahí no hay siesta. Bueno, yo creo que vamos a continuar ya con la siguiente película de nuestro segundo... Extraño, porque creo que llevamos ya 20 minutos y no nos va a dar tiempo de nada. Sí, estoy de acuerdo. Adelante. Siguiente, extraño. Bueno, yo quería empezar diciendo que buscando películas para hoy, me he dado cuenta que la de última década ha sido... ¡Carlos! ¿Andrés? Andrés me parece, es una polifonía. Es como un espíritu. Es un fantasma. Sí. ¿Para cortarme? Iker Jiménez no para de telefonearme porque piensa que está ante un fenómeno insólito. Alex, pues da igual, le llamo yo y lo dejamos. Que Carlos siga diciendo. ¿Andrés? Que... ¿Andrés? No le tenemos, nada. Pues nada, Carlos, sigue, adelante. O sea, no sé si compartís mi opinión de que los 2000, o como se diga, han sido una década bastante pobre en cuanto al cine. La verdad es que yo creo que sí. Bueno, al menos comparándola con décadas anteriores. O sea, ha habido películas buenas y tal, pero... Los 90 son mucho mejores. Por supuesto. Los 90 son seguramente difícilmente superables. No sé qué decirte. Yo ahora mismo no tengo la lista de películas, pero... Alex se decanta por las películas japonesas. No, es que yo soy bastante moderno y me gustan las películas de la última década, ejemplo, pero... Pero, por ejemplo, ahora antes de dejar el programa estaba echando un vistazo así a ver qué películas teníamos que escoger y... Curiosamente, las que más me gustaban de los 2000, por decirlo así, ¿sí?, eran de directores que, vamos, se habían forjado en los 90 y sus primeras películas, sus películas más representativas eran de los años 90. Pero, así que eso ya dice mucho. Pero eso yo lo veo también normal, porque del 2000, ¿no? No. Del 2000 serían directores muy jóvenes. que hay también, yo creo. Ya, pero es que en los 90 también hay directores. O sea, Tarantino es un director muy joven de los 90 y es uno de los que es sus mejores películas. Bueno, ya está en sus años, el chico. Bueno, pero en los 90 ya, está en sus años. Tarantino es una carrera truncada. Ahí está. Bueno, pues es lo que quiero decir, que en los 90 hubo muchos directores jóvenes que triunfaron con películas muy buenas y que en los 2000, pues no, eso no sucede. O sucede con casos muy específicos. No, no es la regla general, vamos. Bueno, después de haber soltado aquí la perorata, Carlos, te dejo que sigas, pero lo siento. ¿Va a entrar alguna llamada o...? No sabemos. Si conseguimos conectar otra vez con... Andrés, ¿estás con ahí? Andrés. Andrés. Yo creo que ya el último intento y... Mira que yo le he llamado. ¿Andrés? Nada. Yo creo que no sé qué ocurre. En fin. Nos estabas diciendo, Lens, que los 90 fue una era más productiva para la... En cuanto al cine de calidad, en cuanto al cine de autor, a lo mejor. Sí, que quiere decir que, corroborando lo que dice Canella, que eso, que comparando con otras décadas, que parece bastante pobre. Quiere decir que son, no hay nada nuevo, por decirlo de alguna manera. Son cosas buenas de gente que ya hacía cosas buenas antes. No hay nada bueno, no sé, pero igual son... Menor cantidad. Corrígeme si me equivoco. Igual en la década del 2000 han surgido esas películas buenas que de los directores forjados en los 90, pero es decir, las mejores. Por ejemplo, Spike Jonze, ese es en nuestra década, ¿no? Ya, pero Spike Jonze no creo que sea, o sea, está muy bien, pero no es pero no es un puto amo, o sea, Spike Jonze también empezó en los 90, ¿no? Empezó con videoclips y tal, pero su primera película, Adaptation, yo creo que es del 2000. Es del 2000. Claro, Adaptation es del 2000. Es que la he mirado porque Adaptation estaba ahí entre... La estuve a punto. ¿Sí? Y, o sea, Spike Jonze yo creo que es uno de los que más o menos ha pegado el salto en esta década. Tú sabes que yo tengo el dilema de que no es Spike Jonze, sino Charlie Kaufman. Ya, es posible. A mí Charlie Kaufman cada vez me cae más gordo, ¿eh? ¿Sí? Creo que está un poco sobrevalorado. A mí cada vez me cae mejor. ¿Qué es lo último que está haciendo? O sea, ¿qué es ese tío? La última película que hizo fue... Alex, preséntanos a Charlie Kaufman, que Alfonso preguntaba que quién era. ¿No sabes quién es Charlie Kaufman? Es lógico, yo tampoco sabía mucho de... Es un guionista, el guionista de películas como Sergio Malkovich, Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. La unión entre Gondry y Jonze se encuentra en Charlie Kaufman, ¿sabes? Exactamente. Y la última película que ha hecho, la primera película que ha hecho Charlie Kaufman como director es Cine Dog New York, que la tengo pendiente para ver. Y que seguramente todos, estará en su línea. En su línea. Yo no la tengo pendiente, por ejemplo. Canella, si quieres te pongo el trailer de una de tus películas. De una de tus películas favoritas de la década. Ahora nos cuentas por qué. De acuerdo. Sigue así, tienes mucho talento. ¿Podrías darme más trabajo? Solo tengo fines de semana. ¿No es cuando te sientas en la cara de otros tíos? ¿Nos tomamos una cerveza? ¿O una cerveza? ¿No tenías una hija? No le gusta demasiado. Deberías llamarla. ¿Qué quieres de mí? Soy un viejo trozo de carne podrida y me merezco estar solo. Solo quiero que no me odies. Dos palabras. Revancha. Adelante. Con un poco de suerte, esto podría ser mi billete de vuelta a la cima. Los 80, tío, lo mejor. Guns N' Roses. Motley Crue. Sí, luego llegó ese marica de Cobain y los tropeó. Los 90, una mierda. Una mierda. My only faith's in the broken bones and bruises I display. El único sitio donde me hacen daño es ahí fuera. Estoy aquí de verdad. A pesar de que puedes perder todo lo que quieres y a todos los que te quieren. Mucha gente me dijo que nunca volvería a luchar. Los únicos que podréis decirme cuándo tengo que dejar de hacer esto sois vosotros. El luchador. Dígame, a ver qué le parece esto. ¡Oh! ¿Eh? Funcionará. Acérquese. Dime. Estamos. Nos hemos tragado el tráiler entero, yo creo, de YouTube o algo así. Sí, será de YouTube. Pero bueno. A ver. La película en cuestión es. El luchador. La música, Aronofsky, Mickey Rourke. La música se fue del paraíso. Bruce Springsteen, Marisa Tomei. ¿Por qué te gusta esta película? ¿Por qué es de Aronofsky? Sí, porque. ¿Por qué es de Mickey Rourke? Chacho, te callas, cabrones. No, porque o sea, yo creo que no es de Mickey Rourke, es del luchador, ¿sabes? El tío, que es, no sé cómo se llama la... O sea, yo creo que Darren Aronofsky, o sea, Mickey Rourke es un tío que es un luchador en realidad y que a veces actúa en películas, pero que... O sea, no sé si sabéis la vida de Mickey Rourke. Bueno, sí, supongo que lo sabréis. Sí, la mayoría, su periplo por los rings. Sí, sí, sí. Es verdad que dejó el cine para convertirse en una estrella del wrestling, ¿no? Claro, yo no lo sabía. En la cima de su carrera, o sea, cuando iba a ser era el tío más deseado de todo el mundo. O sea, después de... La ley de la calle. La película está de porno, ¿cómo era? 9 semanas y media, ¿no? Sí, con, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba erótica. Esta mujer que era tan erótica? ¿Cómo? No me sale. La de Lea... Sí, no, sé quién... Sí, es que sé quién es, pero es que ahora no me sale. Bueno, sigue, que bueno, nos va a salir. Entonces, Mickey Rourke, o sea, yo creo que aquí volvió... O sea, con esta película volvió a hacer, o sea, un poco a... Es un trito de su vida, o sea, quiero sí, decir, recuperó un pasado, ¿no? Recuperó su pasado y aparte... Pero... Alex no ha sido nada. A mí sí me gustó, pero yo creo que Mickey Rourke, más que ser un buen actor, lo que hace, si no le da un papel de perdedor... ¿Perdedor? Te ha salido ahí. La verdad. Chiquito la calzada, chaval. Inolvidable. Te ha salido ahí pegando. ¿Perdedor? ¿De perdedor? Acaba, Alex, acaba. Del hombre hundido en su propia mierda que no tiene dónde caerse muerto, que todo el mundo le odia, hasta su hija. Y su... Claro, pero aquí está la clave, o sea, Darren Aronofsky hizo este papel para él. Para él, o sea, dijo, vamos a salvar a Mickey Rourke de la mierda. Y de, bueno, Mickey Rourke ahora está metido en rollos raros religiosos. Sí, pero creo que ya ha resurgido, ¿no? Se ha rehabilitado, esto, pero se ha rehabilitado por una vía un poco torcida. Que pero es yo creo que más a base que salvarlo... de creer en Dios y esas cosas. O sea, sí, no, tiene este rollo. Además fue con Sin City, ¿no? La reaparición oficial. Sí, la reaparición fue pero con claro Sin City. Pero claro que más que salvarlo, secundario. Más que salvarlo, lo autoafirma en su papel eterno. Bueno, claro, lo autoafirma. No, pero o sea, es lo encaja en su papel. El papel de su vida es este. Quiero hacer un llamamiento porque ahora no me sale la actriz que protagonizó 9 semanas y media. Lo busco que fue un mito erótico de los 80 y es que estoy atormentado. Pero lo que quería decir es que Mickey Rourke a mí me parece un actor cojonudo. Yo no sé si recordáis al Mickey Rourke de La ley de la calle. Perdona, Kim Basinger. Kim Basinger, por favor. Por favor. Joder, macho, Kim Basinger, mujer. Vaya mujer. No sé si recordáis al Mickey Rourke de La ley de la calle, Rumble Fist, dirigida por Coppola, diciéndole aquello de... hablándole con aquel tonillo a su hermano extraño, ¿no? A su hermano, a Matt Dillon, hablándole de la calle, ¿no? De Motorbike Boy. Estaba bien, pero yo creo que Matt Dillon era más... Estaba mejor, o sea, Matt Dillon era más guapo que... O sea, quiero decir... Bueno, ya. O sea, Matt Dillon en esa película es un mito erótico. O sea, yo creo que es un mito erótico. En cambio, Mickey Rourke es un poco feo en esa película. ¿Solo en esa película? No, pero en esa película no es... O sea, no es el... No, el hace muy bien el papel, pero no da el... No es el Mickey Rourke. No es el Mickey Rourke. No sé, yo sí, creo pero es un papel magnético, ¿no? Es un tipo enigmático, que es el hermano que vuelve. Del que todos hablan. El chico de la moto y Matt Dillon hace de Rusty James. Y bueno, yo creo que esta peli es, aparte de ser mito por Matt Dillon, mito por Diane Lane, que se arrugaba los labios en aquellos primeros planos. Bueno, yo perdí la infancia con aquellas imágenes. Y Mickey Rourke, que era un peliculón. Yo creo que Mickey Rourke ahí ponía mucho de esa personalidad atormentada que él sabe dotar a sus personajes porque lo ha experimentado. Y bueno, aquello fue inconfundiblemente... Volvamos al luchador, por favor. Sofía quiere decir algo, a ver. Que, ¿sabéis que Mickey Rourke protagonizó una película sobre Bukowski? Factotum no es de... Factotum es Matt Dillon. Barfly. Perdonadme. De Barfly con Faye Dunaway, cojonuda la película por Barbette Schroeder, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Y aunque no se menciona el nombre de Bukowski, o sea, sí es una novela escrita por él y Fly, autobiográfica. Escrita al final de su vida y como bueno, lamentándose de su alcoholismo y tal, así que me gustó mucho esa película. Todo Bukowski es autobiográfico. Sí, sí, es un tipo que no... Sí, pero quiero decir que esta novela es cuando él ya es mayor y él transcurre... O sea, la novela es sobre cuando él era más joven y le pasaban estas cosas. Sí, no, es una novela, como le gusta decir a los críticos, crepuscular. Crepuscular. Hablando de Bukowski y de literatura, porque este programa va también de literatura, aunque muchas veces... Aunque no lo creáis, queridos hermanos. No, pero es que hoy nuestros dos críticos literarios están... No han podido estar están por vosotros. Cierto, que no sé si lo veis, pero hay un fulgor en esta sala de radio... Está apareciendo, como por arte de magia, acaba de coger un charter, y está aquí nuestro corresponsal norteamericano, recién llegado desde Sunset Boulevard, Andrés Muñoz. Muy buenas tardes. Bueno, como sabéis, debería estar ahora mismo en Los Ángeles y nada, he tenido que coger en realidad un vuelo charter, ¿no? Porque no me daba tiempo, sí que he tenido que coger mi máquina teletransportadora. Ah, sí. Esa la nada, te la has comprado con el presupuesto de Extraños en el Paraíso, ¿no? Exactamente. Me parece muy perro, pero bueno. Lo ponía en el contrato, no sé si lo viste. Bueno, ya hablaremos. Bueno, en fin, nada, que bueno, si queréis os puedo comentar un poco las nominaciones y muy bien. Bueno, entre las mejores películas tenemos Avatar... os lo digo todos los títulos en inglés porque yo estoy acostumbrado a ver las pelis. De acuerdo, entonces, Alfonso, traduce simultáneamente. Hay que señalar Avatar. Por primera vez, o creo que sí, por primera vez en la historia de los Oscars, se ha aumentado por segunda vez, me está diciendo Alfonso. Alfonso sabe que en qué año ocurrió este fenómeno. 1943. Bueno, pues por segunda vez, como en 1943. La categoría mejor película, luchan por este galardón 10 películas en vez de 5, que es lo natural. ¿Y cuáles son esas 10 películas, Andrés? Pues son Avatar, The Blind Side. No intentes disimular ese acento norteamericano. Avatar, lo sé. Así que puedes hablar con ese acento. Me cuesta, pero... No, pero pues... Y se me junta con el murciano. No disimules, tú intenta meter el acento norteamericano porque sabemos que te cuesta mucho quitar. Avatar, The Blind Side, District 9, An Education, The Hurt Locker, Inglourious Basterds, Princess, The Serious Man, Up and Up in the Air. Y bueno, y supongo también tiene interés los mejores directores. Tenemos... Pues, sí, a ver, dinos. Catherine Bigelow por The Hurt Locker. Bigelow, perdona. Vaya. Eso es... Bigelow. Esto del acento es malísimo. Y bueno, luego tenemos a James Cameron por Avatar, Lee Daniels por Princess, Jason Reitman por Up in the Air, Quentin Tarantino por Inglourious Basterds. Quentin. A ver, esto es un dato que nosotros manejamos. En Los Ángeles se dice Quentin. Quentin, sí. Exactamente. Andrés nos lo trae fresco desde Los Ángeles gracias a su máquina. Los americanos que no saben hablar. Ya, exactamente. Allí... Putos americanos. Sí. Pues nada, ahí tenemos los Oscar. Bueno, y quiero decir también que en Mejor Película he visto unos cuantos bodrios bastante señalables. Por ejemplo... Es decir, que ahí no los he visto, pero he visto los trailers. Bueno, me parece la verdad, eso de juzgar una película por el trailer... Dice Alfonso que es su pan de cada día. eso sí es cierto, ¿eh? Bueno, no, pero quiero decir que hay algunas que las han puesto... Bueno, sabes por... Porque ha sido esta medida de poner las 10 películas como por audiencia, nominadas, ¿no? La, es decir, no, para conseguir la audiencia que tuvieron. No tengo, la verdad es que no tengo ni idea. La noche de... no hay necesidad, ¿no? O sea, viendo los bodrios que han colado en la lista. Tuvieron. Intentan conseguir la audiencia que tuvieron en la noche de Titanic con esta superproducción Avatar y han puesto pues películas para todos los gustos, más independientes como pueden ser Up in the Air o sí. Distrito 9. Distrito 9, sí. A mí me gustaría más hablar. Independientes, entre comillas. Yo no he visto Distrito frente 9. A superproducciones como Avatar o películas muy sentimentales como la última de... Casi me pego un tiro cuando veo el tráiler, la última de Sandra Bullock, la de The Blind Side. Ah, ya, yo es que eso... Que va sobre un joven gordo, subnormal, que lo adopta Sandra Bullock y se mete en un equipo de rugby. Pobre Sandra Bullock. Pobre Sandra Bullock, que en el fondo es la más deficiente de todos. Al final creo que se acaba tirando al niño, pero... ¿Sí? Pero, yo no quiero ver esa peli, pero así que puedes... Creo que es la versión porno. Vale. Bueno, también decir que este año la gala va a ser presentada por Steve Martin. Steve Martin y se me olvidó el otro. ¿Quién era el otro? Alec Baldwin. Alec Baldwin, eso es. Y bueno, y nada. Alfonso viene enterado, ¿eh? Bien enterado. Bien enterado. Oh, de aquí, de los Renata. Andrés, te queríamos preguntar. Parece que él estaba en Los Ángeles y no yo. Sí, te queríamos preguntar, ¿qué tiempo hacía en Los Ángeles? Un tiempo malo de cojones, ¿eh? Pero malo de cojones. Pero una lluvia. Y una lluvia pertinaz. Sí, totalmente, ¿eh? Pertinaz. O sea, yo, de hecho, mira, todavía tengo los pantalones mojados y eso. Ah, que o sea, con tanto... Sí, no. Claro. Bueno, ¿y cómo está ahí el tráfico? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo es la vida allí en Los Ángeles, tío? ¿Cómo es la vida en Hollywood? Sí, la vida en Los Ángeles, en Hollywood, pues nada, pues... Es una jungla de asfalto. Sí, la verdad es que sí. Nada. Y bueno, también si queréis os puedo decir una predicción. ¿Predicción? También. ¿Prediction? ¿Del tiempo o de las películas? De las películas, por supuesto. Y bueno, tenemos... No sé dónde encontrar esta predicción, pero bueno, da igual. Como mejor película, dicen que Invictus. Uf. Bueno, yo lo dejo yo en quiero, el aire. Yo quiero decir sobre Invictus. Up in the Air, lo dejas. Para empezar que no me gusta nada. Para empezar que no me gusta nada Clint Eastwood y para terminar que vi el tráiler y no lo pude terminar. Lo que pasa es que yo creo que Invictus, hombre, yo no sé, no lo he visto tal, pero si gana probablemente. Con eso digo todo. Haya también un factor Slumdog del rollo, es una peli políticamente correcta sobre la parte sí, tal y cual. Es cierto. Eso sí puede influir mucho. Yo Invictus no la quiero ver, me repele. A mí me dijeron mí que mucho. La peli está bien, pero que las escenas de rugby son muy poco correctas. Es decir, que Alfonso, cometen errores permanentemente. A mí me dicho lo contrario. Pues en esta mesa el único que entiende de rugby que participa activamente en ese deporte es Alfonso el Oso. Alfonso, ¿qué comentas? Yo es que no he visto la película. Bueno, tampoco... Pero habrás visto el tráiler en tu línea. Sí, he visto el tráiler en mi línea, hombre, descaradamente. O el libro. Pero, no sé, tiene buena pinta, o sea, de Clint Eastwood, que trata las pelis de una manera así, en plan, muy amena, que se pueden ver... ¿Se puede ver la peli? Sí, yo creo que sí. Ah. Aunque el otro se pegue un tiro, pero es que el otro... Estoy disparándome en mi 100. Ya, pero es que a lo mejor las películas de Kachushiro Kuchimizawa, estos japoneses que tú ves, colega, a mí sí que yo me pegaría un tiro. Uno de mis directores favoritos, ¿eh? Kachushiro Kuchimizawa, sí, está muy valorado en el circuito internacional. Bueno, también tenemos eso. Como mejor director a James Cameron. Me parece deleznable. Yo no puedo... Muy típico, ¿no? No puedo hablar porque no la he visto, pero tengo ganas para poder criticarla y opinar y... Y destrozarla. Creo que tenemos opiniones discrepantes aquí en la mesa. Carlos Canella la odió. La odiaste. Alfonso la amó. No la amé. Yo me entretuve. Visualmente está muy bien y yo me entretuve. Además, realmente me pareció, entre comillas, no la historia original, sino... Donde se desarrolla original, porque... Coño, claro, a ver quién se exprime el coco para aprenderse, ¿no? Para idealizar o conceptualmente una cosa como esa. Pues la respuesta es nadie, porque no se lo han exprimido una mierda. O sea, ¿sí? Sí, porque visualmente eso no está. Estará a lo mejor basado a mí es que esa peli no me llama la atención, ¿no? La tierra con árboles verdes, con perros, con rinocerontes, con dragones, con pájaros, con caballos. Vale, bueno, si te hubiera imaginado a ti una cosa así, un árbol así de grande. No, es que no hace falta imaginarlo, o sea, me veo planeta Tierra y ya. No, porque no es así, porque tienen propiedades bioluminiscencias, que son... Bioluminiscencias, cuidado, ¿eh? Cosa no esa. Bioluminiscencias, que eso es típico de las profundidades del mar. Debo advertir a todos los oyentes y a todos los componentes de este paraíso... que si hay una autoridad en esta persona, una autoridad en esta mesa que pueda defender a ultranza Avatar es Alfonso. No, es el tipo que me descubrió, Avatar. Sí, porque la vi, me dijo mi primo, a su vez me la recomendó mi primo, porque estuvo un montón de años, dice ese tío, haciéndola. Empecé a ver el tráiler y tal. Dije, para verla, yo creo que tampoco original. Te la tiene que recomendar nadie. Ya habla por sí sola toda la publicidad. Ya, cada uno tiene sus métodos, Alex. Ahí. Mercantil. Mercantilismus. A mí me entretuvo. Me lo pasé. Te entretuvo, pero dices que la historia es una gran bola de mierda, rodadora. A mí lo que me vino a la cabeza es que si el amigo Cameron estuvo 12 añitos para currarse esos efectos, que son efectazos, sí, aunque pierde mucho en ocasiones el 3D, en ocasiones no se nota, pero en otros momentos de la peli, la verdad es que es alucinante dejarse llevar por esos paisajes y por las secuencias de acción que están muy bien planteadas, ¿no? Y visualmente son espectaculares. Pero creo que si tienes 12 años para currarte las maquinitas, tío, pues pon a un tío a escribir y no hagas ese guión, que es una especie de mistura entre Pocahontas, entre... Eso sí es cierto. El último mohicano. El último mohicano, sí. Es un medio western, ¿no? Un western ecologista. No lo sé. Es una tontería. Yo me lo pasé bien. Es una tontería. No, claramente. En dos palabras. Los pitufos también. Sí, pero con la tontería, yo creo que aquí... ¿Quién la ha ido a ver? Uno, claro, ya, dos, pero, tres, ¿sí? Cuatro, pues ya es la película más taquillera. No, hay que decir que James Cameron es un tío es un tío que sabe que tiene mucha mentalidad comercial. Es un empresario. Pero bueno, como es un empresario, el cine hoy es una industria. Como decía Ocaña, es un técnico, ¿no? Eso dijo Ocaña. Un ingeniero. No, Ocaña esta dijo, es la situación. Si este es el camino que vaya al cine, que lo paren, que yo me bajo. Eso es lo, es lo que dijo, es cierto. Y mis profesores en esa la... fue la conclusión. Sí, es una de las pocas veces que Ocaña decía algo... Sí, tajante. Claramente, sí, porque sí, claramente, es un tipo que se suele quedar a medias tintas. Pues a mí, uno de mis profesores dijo en clase una cosa interesante, que es el cine empezó como un espectáculo en una barraca de feria y es probable que termine en una barraca de feria. Y con películas como Avatar puede que ocurra así, a pesar de que nos lo pasemos bien, porque yo me lo pasé bien en el cine. Yo no soy de esa gente que se quitó las gafas de pasta y dijo, Dios mío, esto es terrible, y se largó. No, yo la vi y me lo pasé bien, y luego la comenté con los colegas y después nos compramos un puro, porque era, aquella noche era la fiesta de Navidad. Pero eso es otra historia, como diría Rudyard Kipling. Así que vamos a por la siguiente película de nuestros Algún Extraño, ¿no? Sí, de hecho, bueno, okay, hemos hablado mucho de Darren Aronofsky y de Carlos. ¿Quieres decir algo más? Sí, di algo más. No hablar que, o sea, di algo más o te matamos. Una punta de sobre Avatar que no me mola nada, el rollo de Cameron que se trae ahora de ecologista y de pacifista, ecologista. Es un rollo muy raro, sí, que me da, o sea, muy mala espina, sí. Y está en el club de Bono, el deudos, que son de repente gente que es muy solidaria. Gente que es muy solidaria. Es una, o sea, enfermedad, ataca de vez en cuando. Y Manu Chao. Manu Chao no es amigo del Papa, así que ya. Ya, bueno, se perdona un poco. Sí, no. Eso es otro tema. Ya todo va con el padre. Habría que decir que por el Oscar, es la primera vez que ocurre, compiten James Cameron, que fue. Y su exmujer, que es Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, es verdad. La directora de En Tierra Hostil, de Hardlocker, que es una película que tiene muy buena pinta. Que yo he visto y a mí no me ha parecido una ruina, pero bueno. ¿Te parece una ruina? Pues yo he leído muy bien y tengo ganas de verla. La crítica es muy benevolente con ella y la ponen por las nubes absolutamente. Pero yo quiero, por ejemplo, leí el otro día la crítica de Jordi Costa y la pone como la mejor película que ha retratado la guerra de Irak. La guerra de Irak, pues sí. Para ver la guerra de Irak, lo mejor es Generation Kill, una serie de la HBO. Sí. Que la tengo bajada. Me la pasó Alex. Es lo mismo. Por Dios, que estamos en un programa de radio, bajarse cosas de internet, ¿no? No, yo la... La bajó del árbol, que viene, que la SGAE. La bajó del árbol. Que venga, la SGAE. Esta película, pero multiplicada por 8... Y modo de serie, o sea, que la tensión está distribuida de mejor manera, yo creo. Ah, esa película es del creador de, bueno, esa miniserie es del creador de The Wire, otra serie, ¿no? Serie imprescindible que recomiendo a todos, que estoy empezando la segunda temporada ya, me he enganchado muchísimo. Me acuerdo perfectamente de cuando cedí los primeros capítulos de The Wire a un Alex reticente que ponía cara de estreñido y decía, oh, yo no quiero ver The Wire, pero me obligan en clase. Y ahora está enganchado, cual yonki del HBO. ¿Cuál boyero? Vamos a empezar ya con... Bueno, vamos a continuar con estas películas. Le toca el turno a Sofía Lenz y este es el tráiler de su película favorita de la década. Que si no me equivoco, de... Bueno, ahora la escuchamos. Adivinadlo, oyentes. The Mood for Love, Wong Kar Wai. Sí. Deseando amar. Has puesto la canción que no es, Carlos. Alex. Es In The Mood for Love, no es sí, la principal. Pero no es la principal. Ahora la pongo tranquila. Ahora la pone tranquila, hombre, Lens, no te ponme, enfades. Ponme a Nat King Cole después, ¿eh? Vale. El comandante está en todo. El comandante está en todo. Nat King Cole sigue cantando aquellos ojos verdes. De mirada serena. La de quizás, quizás, quizás es de esta o de 2046. Esta. No, es esta también. Quizás, quizás. Nat King Cole. Dinos por qué. Para mí es una de mis películas favoritas de Wong Kar Wai junto con 2046. Aunque a mí incluso me gusta más la primera etapa. Pero son gustos. Dinos. Son gustos. Pues. Bueno, la película trata sobre dos parejas coreanas que se mudan. ¿De ropa? A la vez. Ah, a la vez. Dale, dale. mudan la piel porque no son avatares. Sigue, perdón. Se mudan a un apartamento a la vez y entonces es sobre cómo estas dos parejas se conocen respectivamente. Precisamente la mujer en una de ellas y el hombre en la otra pasan mucho tiempo fuera. Y entonces sobre cómo se forja una amistad entre las dos partes respectivas y que un día descubren que sus maridos y sus mujeres están manteniendo una relación al margen. O como diría Groucho Marx, que la parte contratante de la segunda parte no está nunca. Básicamente. No pensaba que el argumento era tan enrevesado. Yo la vi mucho más sencilla. Sí, la verdad es que no tiene argumento casi. Oh, vamos a discutir bastante con Peiró, porque es una gran película estilista, que según Peiró no significa nada, es vacua y sin sentido. Bueno, me sorprende. Pero son muchas emociones seguidas. Me sorprende porque yo la veo con una película bastante clásica, es decir, cuenta una historia de amor muy, sí, muy rodada muy a lo clásico. Muy a lo Nouvelle Vague. Sí, muy muy muy muy sencillo, muy preciosista, sí, muy la estético, música muy importante. Tiene mucho estético, gusto, tiene mucho gusto Wong Kar Wai. Y en ese sentido, bueno, a mí me gusta mucho. Me parece que está hecha muy bien pensada, vamos, hecha con intención y no me parece nada superficial. Quiero decir, creo que trata muy bien el problema. O sea, esa relación se puede contar de cualquier manera y consigue narrarla con un tiempo, con unos matices que hacen que sea muy profundo. Es decir, yo creo que y por la ejemplo, música hace que sea muy... La música es muy importante. Yo creo que hace que sea... Es muy que buena. Sea los sentimientos, bueno, a mí me emociona mucho. Así las escenas con la música esta me gustan mucho. Y creo que la música es fundamental. Pues vamos a oírla. ¿Se cortó la cosa o qué? Decir que se pasan... Sí, la magia del YouTube. ¡Oh, qué grande! Decir que se pasan como la mitad o gran parte de la película subiendo y bajando escaleras con esta gran música, pero no lo notas porque es la magia de la... No lo notas porque en ese momento ya ha sucumbido al sueño. Es la magia, es la hipnosis de estos dos personajes. A mí Wong Kar Wai me cae bien, ¿eh? Es un tío cuyo máximo referente es Godard. Godard. Quiero recordar. ¿Pero seguro? Godard. Quiero recordar. Pero eso es un dato... Verídico. ¿Verídico? Sí, sí. Bueno, de hecho esta mañana le he llamado para contrastarlo. Vale, vale. Entonces sería algo así como... Un Godard refortalecido y mucho más lúcido. Y con los ojos rasgados. Sí. ¿Y chino? Chino. Coreano. Coreano, coreano. No, bueno, es chino. Pero estamos hablando entonces de... ¿Wong Kar Wai es chino? ¿Es chino? No. De Hong Kong. Bueno, ahora llamamos a su madre, que la tengo en el 20, a ver. ¿Qué os iba a decir? Que entonces estamos hablando de Deseando Amar, de Wong Kar Wai. ¿De qué año es? Nos lo dirá Lens. ¿Lens, de qué año es? Del 2000, si mal no recuerdo. De acuerdo. Yo la vi esta Al límite, ¿no? Al límite. Al límite, sí. Yo la vi esta Navidad y me pareció con lo que tú dices muy preciosista, muy estética, muy bien cuidada, una dirección con mucho gusto, pero creo que es demasiado. Se acabó, ahí se quedó. Se quedó en eso. Se quedó en que no me parece que tenga categoría para figurar en una lista de las grandes películas de la década, y creo que está sobrevalorada, al igual que su director. Que me parece un tío interesante, pero que se queda en eso, se queda en la superficie. Lenz, ¿le pegas tú o le pego yo? Bueno, no, no. ¿Le damos un azote intelectual? Sí, la vamos a perdonar porque es un chiquillo, entonces. Bueno, sí. Por piedad que no sea. Ese argumento es la primera vez que lo oigo. irrebatible, o sea. Sí, soy un chiquillo, así que nada. Pues a Boyero le gusta mucho esta película, le parece la historia. ¿Ah, sí? Más, sí, le gusta. ¿En serio? Sí, conmovedora, fijo que le llega a las entrañas. ¿Quién ha sido? Pues me parece raro porque yo con Boyero no suelo coincidir. Es una nada. Película muy clásica. Y últimamente estoy coincidiendo. Pero que no le guste a Carlos y yo que, creo sí que te guste a ti. Pero yo creo que clásica va de clásica, pero es lo más postmoderno que existe, en realidad. Bueno, es que recordemos que... ¿No te parece? Pornodernismo, que queda muy bien eso, ¿eh? Pornodernismo. Pornoderno. No, el posmodernismo lo que se trata de revitalizar lo clásico. O sea, que por eso de eso se trata, ¿no? De transformar, de degenerar, de deconstruir lo clásico. La cultura de la nostalgia, amigos míos. Posmoderno es como un lugar común muy grande y es un término que queda muy bien, pero que es muy difícil de definir. Sí. Y en cada campo es una cosa. Y es un apelativo bajo el que se amparan películas muy buenas, películas muy malas, libros muy buenos, libros muy malos. Y carteles de grandes, grandes idiotas y grandes mentes. Vamos a poner un poquito de música, si te parece, Alex. No sé qué tienes por ahí, que en ese repertorio que te he proporcionado antes de empezar. A ver qué te parece esto, por ejemplo. No sé qué es, pero ahí queda. Es un matadero, están degollando a alguien. No sabemos qué es. Era la máquina del tiempo de Andrés, que está estropeada. Creo que Canella nos lo puede decir. Yo creo que es una pieza muy larga de un trocito, o sea, de la que Tarantino coge un trocito en Kill Bill, pero es una pieza que era una prueba, que era estaba entre tus dos películas pero fundamentales, ¿no? Pero en Kill Bill solo es como 3 segundos de esta treintena de segundos que nos hemos tragado. Pero está bien, está bien. Bueno, y yo creo que vamos a terminar con mi película favorita. Yo tenía dos en mi saco, que eran... glorioso saco. En mi glorioso saco. Espérate un momento, ¿sigue hablando, Piro? El tiempo en California, Dreaming, esta noche es... Ah, sí, que sigue hablando. ¿Cómo? No, que os iba a decir que... Esto que estamos oyendo, Alex, es... Curtis Mayfield. Oh yeah, Curtis Mayfield. Fisherman. Desde las calles mojadas de Nueva Orleans. Curtis Mayfield para la mota. Disfrutando. Bueno, me toca a mí ya el turno de dar a relucir mi película fundamental, porque ya no hay tiempo. La película que se quedó en el cajón era Old Boy, esos grandes asiáticos, en este caso ese gran coreano... Takeshi Miike o Mike. No, Park Chan-wook. Park Chan-wook, vale. Takeshi Miike también es otro gran director. Sé que es de los tuyos, de los que te gustan a ti. Y ya para hacer una especie de... Bueno, antes de que diga yo mi película fundamental, que es la más importante... Que nos tienes en ascuas. yo creo que es la más importante de toda esta mesa. Por favor, ¿puedes decirla ya? No, escorpión y el sapo. Todavía. Aprovecho para saludar porque acabo de venir ahora. Acaba de aparecer Nico. Estamos hablando con Nico, corresponsal literario. ¿Qué tal? Yo tengo que recomendar dos películas. Match Point, porque sale Scarlett Johansson y está más sexy que yo que sé. Un saludo a Scarlett Johansson desde aquí, seguro que no. ¿No está escuchando? Another for you, my babe. Cuando me despedí, ella me dijo que nos escucharía. Vale. A ver, de tus dos películas que como no has podido venir, no las hemos podido. 21 gramos. Dos grandes películas, yo creo. Y me pueden decir las películas de ustedes cuatro que se quedaron en el cajón también. De hecho, Alfonso no ha dicho ninguna todavía. ¿Qué? ¿Qué películas tienes escogidas, tío? Bueno, pues... es que depende. Hay películas y películas. A ver, di tu gran película, que gusto, es una de esas con la que yo... bastante comerciales que las han puesto como sí, la, de las mejores. Es al revés. Es una película comercial, pero a su vez muy artística, en la que reluce, yo creo, bueno, tanto montaje, tanto montaje, fotografía y actuación sobre todo. Y yo básicamente fui a verla y fue una de las pocas películas que yo dije, no me importaría haberla visto otra vez, además porque a su vez tengo un par de cómics de este tío. La película es la del Caballero Oscuro. De Christopher Nolan, segunda entrega de sí, nuevo Batman. Del nuevo Batman, que realmente es una película que o sea, sorprende al espectador y a cualquier cosa a momentos. Sí, sí. A ver qué crítica le pone Alex. Yo no la he visto, pero la empecé a ver y... ¿Cuándo? Hace tiempo, bueno, también... Es un dato clave. ¿Cuándo? También ¿cuándo? La empecé a ver en doblada y ya saben... los extraños, los contertulios, que ahora incluso estoy más purista que antes. Hostia, macho. No consigo ver ninguna película que no esté en versión original. Vale, ¿y qué te pareció? Es esta? Una promesa a Dios. ¿Ya has visto esa de los japoneses en versión original? ¿Cuál? Sí. Los he visto. Habla todos los diálogos del país nipón. Exactamente. Me hacen los diálogos en... Se lo sabe en japonés, sí. Pero... Qué tío. Oldboy es... solo es para hacer... Es coreana, Oldboy. Oldboy es coreana, perdona. ¿Y vale, qué te pareció coreana. la versión original coreana con subtítulos en inglés. ¡Ole! ¡Oh, Dios mío! Claro, porque los subtítulos también son en versión original. Claro, ¿no? Claro. A mí me gustó. Me gustó bastante la del Caballero Oscuro. La vi en el cine y me pareció una película entretenida, muy bien hecha. Realmente bien hecha y fotográficamente increíble. Y estoy de acuerdo con Alfonso, qué narices, hombre. Estoy ya hasta las narices ¿Qué opinas tú de la peli, Alex? No la he visto. ¿Tose? Tengo que volver, pero no me atrae tampoco demasiado. Claro, a mí el cine clásico norteamericano, en no plan... No es norteamericano, es inglés. Como no es el caso del Caballero Oscuro. Sí, sigue siendo cine clásico norteamericano. Pero Casablanca es clásico norteamericano. También. Eso es prehistórico. Lo meto todo en el mismo saco. Sí, sí. Creo que a Canella no le gustó demasiado, ¿no? ¿A Canella Oscuro no te gustó? Yo vi al principio. Y no la continué viendo porque la estaba viendo en mi casa. Me quedé atontado, dormido. O sea, pero. ¿Dormido? Pero porque era muy tarde. Pero yo creo que es una de esas películas que hay que ir a ver al cine. Una película muy divertida, muy espectacular. Me arrepentí, luego me visual, dijeron que... un crítico de no sé dónde ponía visualmente realmente impactante. Y sí, es que la fotografía y lo de las cámaras IMAX son increíbles. Sí, no, de hecho la primera secuencia está brutal. Muy bien hecha, el atraco ese. La primera secuencia está bien. De los payasos, está muy bien. A mí me recuerdo que estaba en el cine y estaba pegado, cojonado, La vi hace un añito, ¿no? Cuando salió y tenía aquella mirada de los niños pequeños cuando ven sus primeras películas en el cine. Carlos, yo vi esa secuencia hace dos semanas en mi casa, en una pantalla gigante de 2 metros por 1 metro de alto. ¿Qué burguesa eres? ¿En tu casa? ¿Qué niño? Sí, sí. ¿Y qué tal? Tenemos una rica con nosotros. En casa de unos amigos. Ah, vale. ¿Y qué tal? No corrijas. ¿Y qué tal? Muy bien, claro, impresionante. ¿Te gustó? Sí, bueno, ya la había visto antes, pero quiero decir que es posible, aunque no se haya ido a ver el cine, revivir el momento. Y además, si tienes pantalla... Y la gente lo si que yo una no pantalla entiendo, gigante y un home cinema... ¿Cómo es el caso de Lens? Y lo que yo no entiendo es que leí el otro día una crítica porque no tenía nada que hacer y en vez de leer me puse a ver eso. Y la gente criticaba la película... Porque la fotografía era demasiado, literalmente, en inglés, claro, hiperrealista. A mí la fotografía me parece una hiperreal. A mí la fotografía me parece incluso mejor que la del Slumdog Millionaire. No, no, pero a ver, el hiperrealismo es un tipo de... No sé cuál es, así que... No, de fotografía, de recurso estilístico, de corriente. ¿Y qué es lo que...? Sería como una especie de exageración de la realidad. Yo creo que el caso más paradigmático sería... las películas de Zack Snyder, como Watchmen, 300 o Watchmen. Y 300 es hiperrealista. Es expresionista. Es muy hiperrealista. Yo diría que es expresionista, ¿no? Blanco y negro. Hiperrealismo y... es lo que hace el señor negro. Antonio López, que le mandamos un saludo desde aquí, porque fue también lo mismo. No, no, yo creo que... Que es un pintor que se dedica a pintar... 300 para mí no es nada ni impresionista, ni expresionista, ni nada. No, impresionista no es nada. Impresionista, de nuevo, no. 300 no es nada, es una porquería. Una peli que se... De hostias, pues no, de 300 tiene una estética hiperrealista. Una que estética que está diciendo. Sí, porque, pero sí es exageradísimo. Efectivamente, porque ves a unos tíos hormonados así, sin depilado, y tú dices, joder, macho, ¿cómo están? Pero yo defiendo que es hiperrealista, Alex, porque Alex, es una exageración. Mete el cómic. Pero entonces no es hiperrealista. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Calma. Vamos a intentar hablar de uno en uno. No es lo mismo exageración de la realidad que subversión de la realidad. Este debate puede durar durante años, ¿eh? Si la evolución humana fue un proceso lento y complicado, estamos ante un proceso... Bueno, el programa se está terminando. Adelante, comandante. No, que si no, no me da tiempo a mí de decir la película... Que nos has dejado en ascuas. Yo, de hecho, no he hablado porque estoy... Mi película fundamental de la década y mi película favorita... Dila ya, por favor, dila ya. De todos los tiempos. Para introducir esta musiquita alegre, no como la película, pero no, la película tiene un poco de todo. No sé si se está escuchando. Creo que sabemos cuál es ya. En estos instantes estamos todos bailando alrededor de la mesa. Lens acaba de subir encima de la mesa. Alfonso se acaba de desnudar y Lens acaba de arrojar el sujetador contra el cristal que nos separa del comandante. Movimientos contoneantes en las entrañas del... Esta fue para mí la mejor secuencia de la película. ¿Lo digo en serio? ¿Cuál? De esta película, de la película... Dila tú, Alex, por favor. Mulholland Drive. ¿Cómo le ha costado decir el nombre? ¿Cómo le ha costado pronunciar esas palabras? Mulholland Drive. La mejor película de la historia del cine. A mi parecer, y quien no lo diga... Según una persona... Está cometiendo... Está en el servidor. Una traición al cine y a la historia del celuloide. Je vais decir une chose en français. Mulholland Drive, c'est una merde. Bien. ¿Qué se iba a decir? Que... Je ne comprends pas la film. Esa afirmación de la historia del cine la acaba de decir un tipo que ha declarado que Batman de Christopher Nolan es cine clásico norteamericano. Cine clásico norteamericano actual. Bueno. Clásico actual. Bueno, hablo rápidamente y nos despedimos hasta el próximo. Hasta el capítulo. Próximo. Vamos a escucharlo un poco más. Vale, ¿de qué va Mulholland Drive? Una paranoia mental. Alex, me parece que esa es tarea tuya. Yo te puedo... No, era una pregunta retórica para poder contestarla yo. Vamos a poner un poco de va música del miedo, y la contestas. Del miedo. Sí. Va del miedo... Cuentan que David Lynch todavía no sabe de qué va. Por favor, tengo que hacer un comentario. Bueno, una cosa. Breve. El otro día en las noticias salieron en esto de crítica de cine, no sé qué película se parece a Harry Potter, que es moderna, y empezaron. Habla de la amistad, del honor, de los celos, de la tiranía... De Percy bla, Jackson. Bla, bla. Por Dios, no puede hablar de tantas cosas una película, si no es una mierda. Tienes que hablar de un tema profundamente. Por favor, ¿de qué habla? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que habla... esencialmente habla del miedo, del arrepentimiento, de... Ya, para de la mentira, si no vas a ser un crítico de esos... De la falsedad, habla de... Ya, bien. y de la amistad de dos mujeres desnudas en una cama. Efectivamente. Qué gran escena. Ahí David Lynch, a mí David Lynch a mí me pareció. Esa que fue la parte que más te gustó, ¿no? Te pusiste burra. Yo ¿no, creo que David Lynch debe tener algún pariente español, porque eso es muy español, lo de meter una escena de sexo que no viene a cuenta. Pero es que en serio. No seas tópico. Quien no comprenda la película. Yo. Que no le eche la culpa al semidios Lynch, sino que se autofustigue él solo. Pero ¡ay! Qué lacerante eso que levante la mano el que la ha comprendido, o sea, plenamente. Yo la he visto dos veces. Que levante la mano quien ha querido comprenderla. Podemos decir eso. Que levante la mano. Quiero recordar la naturaleza de este medio, que es la radio, que solo únicamente se transmite a través de las ondas auditivas o sonoras, como queráis. No hay imágenes. Quiero decir que es una película, ante todo, estimulante. Una película que te obliga a que tú... Con la verga en la mano. ¿Sabio comentario? This is the girl. This is the girl. This is the girl, baby. This is the girl. Es una película que te obliga a entrelazar una serie de piezas de un puzzle que el genio Lynch las ha soltado en un manto... grandísimo, y tú tienes que componer esos puzzles con las piezas equivalentes que se te ofrecen en la última media hora del film. O lo que viene siendo la ayuda de Wikipedia. O lo que viene siendo tu propio intelecto. Eso último se ha dicho, así que te obliga a entrelazar esa peli, eso sí es verdad. Es decir, lo que te obliga a la película es no como hace el cine clásico o no clásico. Véase Batman, Spider-Man o American Pie. O no clásico norteamericano, te obliga a estar atento durante toda la película. No todas las escenas que aparecen en la película son relevantes para que la puedas comprender. Y no hay nada redundante. No sé si estoy diciendo algo. David Lynch, estás diciendo una evidencia: que el espectador. Relaciona los hechos, las escenas. En realidad, lo sabemos todo. En realidad, aunque sea una trama clásica que sea lineal, aunque sea. Pero que en realidad. Lo que hace Mulholland Drive es que tú no relacionas nada. Porque la primera vez que ves la película no te enteras de una mierda. Como me pasó a mí. La primera vez no te enteras de una mierda. Ni la segunda. Ni la segunda. David Lynch ha dicho. Pero cuando la ves la decimocuarta vez, dices. Tiene sentido. ¿La has visto 14 veces? No, la he visto 3. Bueno, Alex, yo creo que una vez que has pormenorizado por qué amas y admiras tanto a David Lynch y a su película Mulholland Drive, que creo que es un sucedáneo de la ya totalmente inexplicable y esperpéntica Island Empire, que no he tenido el placer o la desgracia de ver. Quiero decirte que Island Empire es posterior. Pero te quiero decir que en confusión estás mucho más clara, ¿no? Island Empire es el... Island Empire es el sumum de la ambigüedad. Por eso te... Me encanta. ¡Ole! Yo creo que tenemos que ir cerrando el chiringuito. Island Empire la tengo para volverla a ver repetidas veces, a ver si entiendo algo más. Como Carretera Perdida. Por lo que veo, este programa no acabará hasta que no te arranquemos el micrófono de tus manos frías y muertas. No puedo dejar de hablar de Mulholland Drive. Bueno, ya que nadie de la mesa, o creo que casi nadie de la mesa la recomienda. Yo la recomiendo porque yo creo que es una película que hay que ver, ¿no? Y yo no la traje porque sabía que la traías tú, ¿eh? O sea, es de tu favorita. Estaba en mi lista de 10. Bien. Sí, y yo le recordé que no te pisara el plan. O sea, si no es por mí, te lo pisa. Te lo pisa, ¿sí? Te lo piso. Bueno, yo quería decir tengo que decir que cuando llamé a Lens me dio una lista de 15 películas. Toma ya, chaval. Lens es alumna aplicada. Yo, cuando me llamó Alex, le tuve que volver a llamar 5 minutos después porque no tenía pensada ninguna. Y tengo que decir... eso yo no he sido. No puedo simultanear el tu y voz al tiempo. Me gustaría poseer ese tipo de virtud. Tengo que decir que mi segunda película favorita era La Cinta Blanca, que es una película que acaba de salir ahora. Vamos a poner un poco de música porque mi voz suena demasiado trascendente. Suena a misa. Esto. Estamos viendo algún tráiler seguro, ¿no, Alex? No, sigue. Vale. Entonces, ¿qué es eso, tío? Bueno. Sigue con tu... Alguien había traído Ciudad de Dios, ¿no? No había traído a nadie. Lens había traído Ciudad de Dios. No, yo no traje Ciudad de Dios. No reniegues ahora. Al final no la traje, no. Al final traía Dogville, no Ciudad de Dios. Bueno, yo traje La Cinta Blanca y la quiero recomendar a todo el mundo. Michael Haneke se sale y hace para mí lo que es la obra maestra de la década. Director austriaco. Y esto que estamos oyendo forma parte de la banda sonora de Ciudad de Dios, porque sabíamos que uno de nuestros extraños la iba a traer a esta mesa. Pero Alex, yo creo que es hora de ir despidiendo, si te parece. Y tengo que decirte una cosa. Por mí, Alex, sí. ¿Cuál es una de las... ¿Qué frase a ti te pareció...? No, no, que tú no has visto la peli, ¿qué coño? Te voy a acabar diciendo con una frase sublime, o sea, no sublime para mi gusto, pero que va muy bien con la situación. ¿Situación? El caballero. Habla canario, coño. Vale, mi hijo, vale. A ver. Te voy a explicar la gran frase. Y terminamos ya con la situación. Con esta gran frase. Sí. Como no sabes, el Joker. ¿No? Sí. A mí en ese momento ahí me acojonó realmente que tenía a un tío negro cogido de la boca y metiéndole con un cuchillo en la boca y contándole su vida, y en ese momento de tensión le mira la cara y le pregunta en inglés, ¿por qué tan serio? Y ahí, why are you? Why so serious? Why so serious? Y con esa voz que pone el actor, realmente a mí eso que se ha muerto, cojonó. El desaparecido Heath Ledger. Sí. Que realmente esa frase, todo eso es sublime. Sublime, de acuerdo. Pues acabamos. Pues yo creo que con estas películas, bueno, la segunda de Canella era Kill Bill. Kill Bill volumen 1. Volumen 1, ¿eh? Pero yo quiero decir que lo más grande que se ha hecho esta década es Los Soprano, que aunque haya sido inicio el 99, se ha desarrollado en su punto álgido en los 2000. Totalmente de acuerdo. No puedo, esto a Los Soprano habría que dedicarle un programa. Y yo Los Serrano, porque es una serie hecha para que hasta los tontos se enteren de que es una mierda. Los Serrano, yo no la vi nunca. Qué grande. Qué democrática. Yo no la vi nunca, en aquel momento no. Trotskista. Trotskista, seguro. Bueno, bien, Alex, yo vamos. Creo que... Nos vamos ya. Hasta aquí ha dado la década, hasta aquí ha dado el paraíso. No hubo más, aparte de lo que hemos dicho. No, esto más. Han sido nuestros extraños. Vean, por favor, Mulholland Drive y no la entiendan. Y hay que agradecer la presencia de Sofía Lenz, Carlos Canella, Alfonso El Oso y Nico y Andrés, que han estado en la corresponsalía literaria, por muy esperpéntica que haya hasta sido. Hasta siempre. Y como no, a Peiro, que estaba hablando ahora mismo y no se ha mencionado a sí mismo. Y Peiro también. Y al comandante de la nave. Bueno, Alex Fernández. Hasta aquí dejamos el paraíso. Y el próximo día... El próximo domingo, más y mejor. El próximo domingo, a ver qué... Bueno, ya iremos adelantando. Os sorprenderemos. Buenas noches y buenas sorprenderemos. Venga, adiós. Chao. Salve, extraños. Las puertas del paraíso se han abierto. Extraños en el paraíso. Todos los domingos a partir de las 8:30 en Onda Mayor. Un delirio de Carlos Piró y Alex Fernández. Salve, extraños.